love, for your love. How I hoped for your love, for your love, for your love, for your love, for your love. 8:05, estuvimos escuchando música de jazz con Ivy Lincoln. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM a escuchar una emisión más, La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana. Lunes 16 de abril. ¿Cómo les va? ¿Qué tal les fue de fin de semana? Ojalá que todo muy bien. Hoy vamos a tener una semana con muy buen tiempo. Casi toda la semana. Y cuando decimos buen tiempo, decimos calor, pues estamos en mes caluroso. Y cuando decimos eso, también decimos escasez de agua, que eso es lo preocupante. Pero bueno, a ver cómo nos va. Por lo pronto, nosotros de aquí estamos muy contentos de darles la más cordial bienvenida a una emisión más del programa, La Revista. Desde Jalapa, Veracruz, en México. Desde aquí reciban el saludo y los buenos días de los responsables de esta emisión. El señor Andrés de Jesús Reyes está aquí con su consola de audio y además es el curador de musical de La Revista. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos hace un trabajo bien, bien importante de imagen, de relacionarnos con muchas entidades y mucha gente a través de las redes sociales. La saludo con mucho gusto, Lupita, buenos días. Y desde luego en nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, incluyendo nuestros amigos de allá de la planta de transmisiones, nuestros compañeros que luego se nos olvida, que son los que allá solitos como eremitas están ahí pendientes de que el transmisor funcione y que esté pues bien para las transmisiones, los saludamos con gusto. Ahorita están tranquilos por el clima, allá sufren cuando hace frío, allá en Acajete. Y bueno, pues aquí estamos ya con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos. Estamos comenzando. Tampoco piensen, soy amador. Soy de esa tierra que nunca miente. Y soy muy grande de corazón. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10, aquí en la revista. Pues se fue Sergio Pitol. Pues como les diría yo, uno hubiera querido que hubiese mucha gente, que hubiese sido una despedida multitudinaria, pero todavía, lamentablemente, hasta los últimos momentos, ya incluso ya fallecido, los dimes y diretes de familiares con algunos amigos de Sergio y todo, pues dieron al traste con lo que pudo haber sido una muy lucida, digamos, no sé si quepa la palabra, una despedida pues muy emocionante por la cantidad de gente, ¿no? Es que me dicen que por ahí corrieron la voz, no sé, todo esto me lo platicaron, que algunos familiares, no sé quiénes, no, ni los conozco, habían corrido la voz de que no iban a dejar entrar al velatorio más que a los amigos más íntimos, que son los que han estado de acuerdo con la posición de la familia y la propia familia, ¿no? Entonces eso desanimó, inhibió a mucha gente la posibilidad de acercarse, ¿no? Dijeron, no, pues qué tal si vamos y no nos dejan entrar. Entonces hubo muy poquita gente. De hecho, en al calor político, por ejemplo, hablan de un deslucido, ¿no? No sé, cosas que, qué lástima que hasta último momento se dieron estas cosas y declaraciones a la prensa y que pues que le iban a dar a la Universidad Veracruzana la biblioteca porque había sido esa la voluntad de Sergio, ¿no? Pero vamos a estar muy pendientes de que la tengan en el lugar adecuado, híjole. Bueno, pues ¿a quién le están diciendo, no? Es en la Universidad Veracruzana, que ha acogido, que también ha tratado a Sergio y Sergio a la Universidad Veracruzana, ¿no? Imagínense ustedes, pues obviamente que tienen que estar en las mejores condiciones posibles esa biblioteca y que por ahí corría el rumor de que ya la habían estado ofreciendo vendida en un... porque es una biblioteca muy muy completa. Qué bueno. Pues en este marco, de todos modos, las personas, pues cada quien realizamos el duelo, pues desde nuestros lugares, ¿no? Aquí en la revista y en los cafés y en gente cercana que muy muy cercana a Sergio que hubiera querido estar en la despedida, pero bueno. Así son las cosas de los seres humanos. Decía algunas frases, Sergio. Perdón. Decía algunas frases, Sergio. Por ejemplo, que un novelista es alguien que oye voces a través de las voces y con ellas va trazando el mapa de su vida. Sabe que cuando ya no pueda hacerlo, le llegará la muerte, no la definitiva. Entonces decía yo, con ellas va trazando el mapa de su vida y sabe que cuando ya no pueda hacerlo, le llegará la muerte, no la definitiva, sino la muerte en vida, la hibernación, la parálisis, lo que es infinitamente peor. Eso es lo que decía Sergio. Nadie lee de la misma manera. Me abochorna enunciar semejante trivialidad, pero no desisto. La diversa formación cultural, la especialización, las tradiciones, las modas académicas, el temperamento personal, sobre todo, pueden decidir que un libro produzca impresiones distintas en lectores diferentes. Esto sí es cierto, es una maravilla, ¿no? Porque entonces es un libro puede ser susceptible de tener muchísimas lecturas, ¿no? Dependiendo del lector. De ahí la importancia también de los círculos de lectura, ¿no? En donde comparten diferentes visiones de un mismo texto, ¿no? Estoy convencido de que ni siquiera la inexistencia de lectores podrá desterrar la poesía. También decía Sergio, el libro realiza una multitud de tareas, algunas soberbias, otras deplorables, distribuye conocimientos y miserias, ilumina y engaña, libera y manipula, enaltece y rebaja, crea o cancela opciones de vida. Quienes odian los libros, también odian la vida. Órale. Uno, me aventuro es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Este es bellísimo. Uno, es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios, y uno es una suma mermada por infinitas restas. Libre del peso de las modas, de las capillas, de cualquier urgencia de información, leer se convertía en un acto de hedonismo. Sí, es que abrir un libro siempre es una promesa. Y es momento, pues, de recurrir otra vez a los libros de Sergio, ¿no? A su relectura, o quien no lo haya conocido, pues que lo conozca. Abro un paréntesis rápidamente porque tengo la línea telefónica a María del Refugio, una revistera que es capacitadora de cultivo hidropónico ahí en el Parque Doña Falla y que desde hace días quería comunicarse con nosotros y por una u otra razón no se podía. María del Refugio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por fin nos encontramos, por fin nos oímos. Sí, gusto en saludarlo. Igualmente. ¿De qué se trata? ¿Es una invitación? Es una invitación. Vamos a impartir un curso de cultivo hidropónico ahí en el Parque Doña Falla los días 28 y 29 de abril. Ah, qué bien. Esto es sábado y domingo, de 9 a 3 de la tarde. Ahí tenemos un vivero hidropónico ahí en el parque. Ajá. Y el curso lo vamos a dar la mayor parte práctico. Entonces es la invitación al público en general. Ah, muy bien. Ojalá que nos pudieran acompañar. ¿Cuáles son las ventajas o las características? Las ventajas que tenemos del cultivo hidropónico al cultivo tradicional es que es un ahorro de agua impresionante. Es el 70% de ahorro de agua, ocupamos únicamente el 30%. El tiempo de maduración de las hortalizas es más pequeño y el costo de producción también es bajo. Y la gran ventaja que esto lo podemos hacer en nuestras casas, en cualquier espacio pequeño que tengamos libre en el hogar, en la casa, lo podemos hacer. No necesitamos grandes extensiones para cultivar. Normalmente o comúnmente en la casa, pues son en macetas, ¿no? Donde siembra uno cosas. ¿Y en la hidroponía en dónde es? Lo podemos hacer en camas con agua. En ¿pura agua? Flotante. Ah, ahí le ponemos los nutrientes. Como los lirios. Sí, exactamente. Y hacemos en tubos de PVC, también que ocupan muy poco espacio y nada más para que esté recirculando el agua. Es como un circuito cerrado que está circulando el agua y está así nutriendo a nuestros cultivos. Y lo podemos hacer en forma vertical también, para no ocupar espacio. Yo tenía idea de que sembraban en piedras, yo no sé por qué. Sí, sí, ocupamos el tepecil y la grava. Hay varias formas de hacerlo, en agua o en tepecil y grava, pero realmente eso nada más es para que retenga la humedad, retenga más bien la raíz. ¿Se utiliza la hidroponía para huertos o también para flores de ornato? Para todo. Para todo. Para todo, podemos tener plantas de ornato, aromáticas, medicinales, hortalizas. Ahora sí que casi todo lo que cultivamos en tierra lo podemos cultivar a través de esta técnica. Y la gran ventaja entonces es que no se ocupa agua, no tanta. No, muy, muy poca agua, porque no desperdiciamos absolutamente nada, ¿eh? Todo se está reciclando. Uh-huh. También. Bueno, pues entonces está interesante. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo de recuperación. Ajá. Es mucho más bajo que en cualquier otro lado, y damos también damos una beca al primer revistero que hable. Bueno, ahorita no, ahorita aquí es que no saben las compañeras secretarias, mejor al primero que llegue, ¿no? Okay, al primero que llegue le damos una beca. ¿A qué hora empieza? Es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, una beca para el revistero del sábado y una para el del domingo, ¿no? ¿Te parece? Es un solo curso, los dos días. Bueno, y ¿por quién preguntan? Porque es muy grande por ahí el parque. María del Refugio Arias. María del Refugio Arias, ¿tiene numeración? A tus órdenes. ¿Es el 2281? No, me refiero allí, porque como son muchos lugares ahí donde solo es el único hidropónico, el único vivero hidropónico. Entonces, María del Refugio. Y de ahí el curso se va a dar dentro del vivero, nada más que me llamen antes para apartar ese lugar. Y tomar ¿Cuánto dura el cursito? De 9, son 12 horas. ¿Son 12, 12 horas? Es de 9 a 3 de la tarde el sábado y la continuación continuamos de 9 a 3 al siguiente día. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahí entonces les proporcionamos todo el material para trabajar. Entonces, nos ibas a dar un teléfono, ¿verdad? Sí, es el 2281-06-9774. 2281, a ver si lo apunté bien, 069774. 74. Bueno, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿eh? Muchas gracias y felicidades. Que te vaya muy bien, gracias. Este programa, gracias. Gracias, hasta luego. Está padre eso, ¿no? De la hidroponía. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20. Nicolás Alvarado habla de la cultura más allá del adorno. Pregunta pertinente en tiempos de definir un proyecto de país, ¿por qué debería el Estado impulsar la cultura? Que por cierto, los candidatos, pues no, parece que no lo tienen en su agenda, ¿verdad? Hablan muy poquito sobre eso. Entonces, ¿por qué debería el Estado impulsar la cultura? No, como han pretendido históricamente la mayoría de las políticas mexicanas en la materia, para preservar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, porque la cultura refleja lo mejor de nosotros, o porque las artes sean bellas, o leer sea bueno. Eso es cierto, pero el problema es que tales argumentos, dice Nicolás, dibujan la cultura como asunto no estratégico y no urgente. Es como un bien suntuario, ¿no? Prescindible, cuando tantos y tan urgentes problemas hay que atender. Es decir, casi se ve esto de la cultura como un adorno, ¿no? Entonces, mejor concebir la cultura como factor de desarrollo social, por su capacidad de construcción de ciudadanía. Un ciudadano es miembro de un Estado y, por tanto, parte de una comunidad. A fin de ejercer esa corresponsabilidad, debe ser libre, Es decir, ejercer el pensamiento crítico, ¿sí?, para relacionarse de manera dinámica con su entorno, ser capaz de disentir, pero también de estar de acuerdo a partir de un sistema propio de valores. Pues sí, la educación soporta, claro, el andamiaje intelectual del ciudadano. Sin embargo, igual o más importante será su exposición a los productos culturales, que problematizan y sensibilizan sin discursivos la literatura, la historia, las artes escénicas, visuales, el cine. Lo llevan a confrontar ideas propias con ajenas para producir ideas nuevas que entrarán en diálogo con lo que acontece en el entorno. Sí, abstractos, la música, la arquitectura, el diseño, tienen la capacidad de conmover, lo cual no significa solo abandonarse a la belleza, ¿no?, sino abrirse a ser perturbado, descentrado, o sea, quitarnos de nuestro centro, conmovernos, impactarnos, ¿no? Mucha gente dice, ah, yo no le entiendo eso de la música, no entiendo la música, se refiere a la música clásica, genéricamente llamada clásica, o la plástica, ¿no? Pues no le entiendo a esto, pero no es solamente de entender, y a lo mejor ni siquiera es lo más importante, sobre todo para los legos que nos acercamos a alguna de las bellas artes, ¿no? Es obligatorio para el músico, pues, desde luego, entender la música, y para el plástico igual, ¿no? Pero la verdad es que uno tiene que conmoverse, y hay cuadros que no nos conmueven, hay obras musicales que no nos conmueven y no por eso nos vamos a sentir mal. O peor aún, a algunos nos gusta mucho la música clásica, la música barroca, la música sinfónica, nos conmovemos y podemos llorar con un concierto para piano de Beethoven, por ejemplo, el número uno. Pero luego disfrutar de una pieza popular, ¿no? Y no hay ningún problema, no nos tiene que dar pena reconocerlo, pues. Bueno, finalmente dice Alvarado, no significa abandonarse a la belleza, sino abrirse a ser perturbado, descentrado, lo que lleva a analizar lo experimentado de manera sensible, ¿sí? No intelectualizarlo, porque pues si no sabemos de música, ¿cómo? Salvo las sugerencias, ¿no?, y las guías que nos da Enrique Salmerón los lunes, ¿no?, para poder complementar nuestra percepción, que sí que tiene que ver con lo sensible, pero también saber que hay una anécdota o hay una cercanía con la realidad, ¿no?, en las piezas musicales. No sé si lo dije bien, creo que no, pero bueno, por ahí va. Una política cultural concebida como proyecto integral y estratégico pasará por fuerza por concebir la cultura como factor de desarrollo social, pero también económico, lo que me llevará a una siguiente entrega a refutar no solo la teoría que llamo la del adorno, sino también, me temo, la del adorno. La de Adorno. Bueno, interesante, ¿no? Hay que leer el libro de Vargas Llosa, que habla sobre esto, ¿no? La banalización de la cultura, es decir, habla del entretenimiento, y que por cierto ya hay una carrera en la Anáhuac que tiene que ver con, no sé exactamente cómo se llama, pero es una carrera que tiene que ver con la cultura, creo que es la cultura del entretenimiento. Entonces preparan ahí a gente pues para que sean promotores, obviamente, de cultura, pero también profesionalizar la cuestión de los agentes, de los artistas, de los deportistas, es decir, profesionalizar lo que normalmente se hace de manera empírica o se va aprendiendo en el camino, ¿no? Son las nuevas carreras, ¿no?, que están exigiendo los mercados, pues así está, así es la cosa. Yasmacín, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Ojalá que muy bien. Manda un buen día a los revisteros, todavía con una copa de vino. Ay, Yasmacín. Copa de vino ahorita. Bueno, saludos afectuosos a la creadora de las chemchiladas. Ahí en Federico Froebel 34, ahí por la rotonda. Maestro Molina. Sí, ese es el tema, ¿no? Si hay más bombardeos en Siria, será inevitable el caos. ¿Quién dice esto? Putin. Putin, porque Rusia está... pues está vigilando qué es lo que va a pasar. Y si hay otro bombardeo con los pretextos de siempre de las armas químicas que nos recuerdan dónde hemos oído eso, pues cuando Irak y los Bush, ¿no? Y resulta que no era cierto. Ahora, ¿por qué tendría el mundo que creer? Ahora, efectivamente, son regímenes que no se tientan el corazón para liquidar a la población civil. Vaya, eso es lo que uno ve en las noticias, ¿no? Pero yo creo que si con Bush daba miedo, digamos, una guerra o una invasión como lo que sucedió en Irak, y para qué sucedió si todavía no puede haber paz después de tanto tiempo. Ahora imagínense con Donald Trump al frente de todo esto, a mí, y yo creo que a usted también le da miedo, ¿no? De que una persona como Donald Trump, con esta inestabilidad mental que tiene, que a veces sí y a veces no, y ahorita cambio de opinión y mañana no, un buen día se levanta y aprieta un botón que no debió de haber apretado, ¿no? A mí sí me da miedo. Ojalá que la gente que lo rodea, y lo digo nada más por decirlo, pero que lo asesoraran mejor, pero la verdad es que la gente que está alrededor de él es la gente que piensa exactamente igual que él. Los que no, ya los ha estado corriendo o ellos han estado renunciando. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, saludos, Molina. ¿Cómo estás, Marisol? Qué gusto saludarte, María Soledad. La radio universitaria existe y todavía produce música en el formato original de vinilo. A mí me parece muy buena idea esta de aquí, de la coordinación de radio, apoyada por la coordinación de comunicación universitaria, de darle un espacio importante, ¿no?, a los discos de vinilo, no solamente por cuestiones de nostalgia, sino porque están regresando. Y vamos a invitarlos, ¿no?, a Ernesto Colinotti, a los que están participando, a los compañeros que están participando en este proyecto, que me parece muy interesante. Geografía de la voz, ¿cómo les va? Qué gusto en saludarlos. Las palabras vuelan, del irreparable adicto a la poesía, Manuel Martínez. Poesía indignada, movimiento poetas del mundo. Tío Migue, gracias por este video. Donna Forster, Alberto Martinelli, Jorge MB, nuestro retuiteador oficial. Bueno, pues ahorita regresamos con más comentarios, porque son ya las 8:30 y ya el maestro Chuchín tiene listo el primer espacio musical. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Faltan 18, 22. 22 para las 9. Yasmacín le manda una felicitación a Chuchín, que qué bueno que empezó con esta música, que es de Vivaldi y es el Gloria de Vivaldi. Sí, muy bien, estamos de acuerdo con ella. Dice, lo de la botella de vino no es que me lo esté tomando ahorita. Lo de la copita de vino, pues ya ves que hay unos imágenes ahora en los teléfonos, ¿no? Nos manda una copita de vino, digo, no. Dice, no, pues es que es haciendo alusión a que la revista 30 años como los buenos vinos, cosecha 1988. Ah, muy bien. Lore Portillo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos, muy bien, gracias. De merequetengue, tengue, tengue. Exacto, el merequetengue, acá andamos. Traes, pues como siempre, mucho trabajo y cosas interesantes. Y esta invitación que te agradezco, que está muy bello el cartel. Sí, sí, sí, es una postal, eso es un regalo un poquito atrasado por su aniversario, pero bueno. Es unas postales que hacemos de nuestro festival, son postales souvenirs que les llaman, que conmemoran un poco como la actividad de los cartelistas que hemos tenido, los ilustradores que nos han acompañado en todos nuestros eventos, ¿no? Estábamos hablando aquí con Lore Portillo sobre la necesidad que tienen los titiriteros y yo creo que los artistas escénicos en general sobre teorizar más, investigar más sobre el qué hacer, que no se quede nada más en la cuestión escénica, que es muy bella y para eso están, ¿no? Pero de todos modos hace falta investigación sobre, en este caso, los títeres, ¿no? Sí, sin dejar el fin, que es el público, ¿no? Sin alejarnos de ese espectro que es lo popular. Uh-huh. En el caso del teatro de títeres se debe básicamente al hecho popular, a la calle, al kiosco, a la plaza, a los atrios, ¿no? A los retablos. Que tiene su origen básicamente en eso, ¿no? Para entretener, criticar y exaltar vicios humanos. Por eso fueron echados de la iglesia, ¿no? Los titiriteros, porque pues no eran bien recibidas las críticas, ¿no? Porque era una exaltación hacia el poder, siempre lo ha sido. Es la naturaleza del teatro de títeres, ¿no? Pero lejos de eso, y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que, por el caso de México, que hay muy poco interés sobre la teorización del teatro con títeres. ¿Qué pasa? ¿Y los se sigue porqués? Viendo como un género menor. Se seguía viendo como un género menor. Yo creo que ya no. En la periferia de las artes escénicas, ¿no? Incluso la Universidad Veracruzana, y lamento decirlo, por decir algo, por poner un ejemplo muy vago, y sin hacer mucho alarde de eso, en la muestra estatal de teatro que hace la Universidad Veracruzana, exenta al teatro de títeres, ¿no? Dice que el teatro de títeres no puede estar ahí porque es una especificación del teatro, ¿no? Entonces el teatro universitario, el concurso que hacen todos los años, no aparece el teatro de títeres, ¿no? Incluso, pues es que si en algún lugar debería de aparecer, o quizá lo quieran meter solamente con puros títeres, ¿no? Puede ser, pero un concurso de una muestra de puro títere. Pero el teatro de títeres es ante todo teatro, ¿no? Es un hecho escénico. Quizás no haya parámetros luego para poder confrontar o para evaluar, ¿no? Pero lo mismo pasa con cualquier género, la máscara, por ejemplo. Sí. El teatro del siglo de oro, en fin. Aunque sus técnicas y sus raíces son distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, Bellas Artes, con Aculta hace como 14 años, quitó el teatro de títeres dentro de sus convocatorias, ¿no? Porque precisamente se creía que, pues sí, que era un género menor, ¿no? Que era una especie como de apéndice del teatro. Incluso muchos colegas teatristas que me ven y me dicen, ¿qué, sigues haciendo títeres? Digo, sí, ¿y cuándo vas a hacer teatro de veras, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Imagínate si eso le preguntáramos a Carlos Converso, que lleva más de 40 años haciéndolo además muy bien. Es que además los actores no nacen titiriteros, primero son actores y ya después ya... Lo dices muy bien. Pues fíjate que yo me acuerdo de las muestras de hace mucho tiempo que iba yo, y estaban mezclados el teatro de títeres, más enfocado al Gran Guiñol y a otro tipo de manipulación que no conocía uno. Exacto. Pero estaban ahí mezclados con las puestas convencionales. ¿Sabes qué? ¿No? Que ahora creo que las clasificaciones o los cajones que antes la escuela nos daba, donde poníamos en cajas los géneros, ¿no? Ajá. Ahora no se usa, ¿no? Incluso los mismos estudiantes actualmente de las escuelas de teatro no usan los géneros teatrales, ¿no? La pieza, la comedia. No, ya ni sabes. Ni saben. ¿Y sabes qué? Y hasta la palabrería y todos estos términos teatrales de los telones, de las bambalinas, de los atrezos, de centro izquierda, todo ese bagaje lleno de palabras y significados ya no los ocupan, ¿no? Las artes escénicas están tan abiertas y están mezcladas unas con otras que los titiriteros tenemos que reaccionar a eso. Y es justo lo que hace el coloquio, el títere de las artes escénicas, que es justo colocar a los títeres dentro de las artes escénicas y como parte de la danza, de la música, de las artes plásticas, del performance, del cine, ¿no? Entonces es un coloquio. Es un congreso. Y me es decías que está auspiciado y convocado por otras instituciones tan importantes UNAM y la Ibero, ¿no? Sí, lo voy a mencionar porque es importante. Es convocado por el grupo Merequetengue, en su 18 aniversario, por cierto. El comité organizador es la Universidad Veracruzana, Merequetengue Artes Vivas, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Nacional de Investigación Rodolfo Sigli, que pertenece al IMBA, que es un centro de información teatral muy importante que hace toda la recopilación de la historia del teatro en México. Y las sedes son el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aquí en Juárez y Betancur, esta casa hermosa que tiene la Universidad de Veracruzana. Ajá. Esa es la sede de las ponencias. El Rincón de los Títeres, por supuesto, y una sede por confirmar. Entonces, ¿cuándo? Del 29 de abril al 6 de mayo tendremos 35 ponencias hablando sobre qué pasa con los títeres. Viene una investigadora de Japón que va a hablar sobre títeres vietnamitas, que son los títeres del agua, que nacen a través de un ritual para la cosecha del arroz, entre otras festividades. Y bueno, va a hablar sobre eso. Los 35 ponentes, la mayoría son de fuera, dirían de acá, de fueras. Y nos invitan, los invitamos para que nos platiquen qué pasa con sus investigaciones y qué pasa con el teatro de títeres en sus países y en sus localidades, ¿no? La otra mitad, obviamente, son del estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, por supuesto, la Ibero, la UNAM. La ponencia magistral de este año estará a cargo de una nicaragüense que se llama Francisca Miranda. Francisca Miranda ha escrito lo más importante y lo más destacado del Guiñol de Bellas Artes, y ella rescató con sus propias manos títeres de los Espinal y de los Rosette Aranda, que andaban en manos de coleccionistas en distintas partes del país, y muchos de ellos arrumbados en un rincón, marionetas de más de... ¡Híjole, qué doloroso! Incluso ella, cuando Francisca anduvo en el rescate de estas marionetas, cuando hizo la recolección, junto con un proyecto, obviamente, de Bellas Artes, las expuso e hizo una... No solo hizo un libro, sino hizo una exposición también de esos títeres rescatados, y después restaurados por gente que sabe sobre restauración artística, ¿no? Oye, los adultíteres, porque nos está llegando aquí una... Es un cartel también, pero pues esto fue del 2 al 8 de abril. Sí, ya pasó. Ya pasó, pero nos comenta Inés Vela que estuvo muy bien. Qué lástima que haya poca gente porque faltó difusión, ¿no? El teatro de títeres, mucha gente cree que los títeres son exclusivamente para niños. Nosotros creemos, y muchos artistas escénicos creen, que el teatro de títeres es para todo público. Pues las sí. clasificaciones y los temas son variables. Pues sí, y igual los, que en el otro teatro. Igual que en el otro uh-huh. teatro, ¿no? Entonces, tendríamos que decir el otro teatro, ¿no? No. Entonces corrígeme. No, no, porque es teatro, ¿no? Sí, sí, sí, es la costumbre. Sí, sí, incluso mucha gente dice, ¿el teatro de actores o el teatro de títeres? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero sí, el lado del títeres es como un esfuerzo. Como si los títeres se movieran solos y como hablaran si los... solos, ¿no? No, y es se tiene, yo siempre he dicho que es como actuar al doble, ¿no? O sea, por eso un titiritero tiene que ser actor. No, es una cosa maravillosa, la verdad, si te pones a ver. Es decir, cómo debe ser más difícil entrar a la convención cuando estás viendo cómo está un personaje allí, aunque esté tapado o enmascarado, como sea, que a veces ya ni eso. No, ya no. Y entonces tú tienes que estar en por ejemplo, este teatro que se hace en mesas que comentábamos, sí. con objetos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Ha evolucionado... tremendamente el teatro de títeres. No está uno viendo al actor que está manipulando, está uno viendo los objetos, sí. quizás apelando a toda a esta capacidad que teníamos de niños, ¿no? De, sí, del juego. De jugar y de convertir el cualquier cosa en otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y de eso se trata el teatro también, ¿no? Justo de eso se trata el coloquio, de... Bueno. De investigar los porqués, ¿no? Uh-huh. Los porqués del teatro con títeres, y es como el público también se puede interesar acerca de esto. Las entradas son para todas las ponencias, para las 35 ponencias de alto nivel, muchos investigadores de muy alto prestigio, y muchos nobles también, que hay que decirlo, muchos uh-huh. Que están en formación, valen mucho la pena, son... 35 ponencias que hablarán sobre la historia del títere, sobre el títere en el cine, sobre el títere en el performance, sobre el títere en la danza contemporánea, por ejemplo. Ahorita ya estamos invitando más bien a quienes estaremos ahí... como espectadores. Como espectadores, ¿verdad? Porque ya están las conferencias y las ponencias ya están hechas. Sí, desde, uh-huh. desde noviembre estamos con la confirmación de los 35 ponentes. Uh-huh. Este año... Bueno. Este año son 35 y habrá otras actividades artísticas, por ejemplo, habrá funciones, hay un espectáculo de títeres tradicionales, digámoslo así, y de otras técnicas, también teatro de objetos para adolescentes y adultos. Pues ya estaremos informando. Claro. A la gente todavía falta de aquí al 29. Pero si me dejas este y algún otro material... Claro, por supuesto que sí. Al y correo. Bueno, la invitación a que nos acompañen el fin de semana al Rincón de los Títeres, como siempre. Este fin de semana está Poroto el Semillo, de Buenos Aires, Argentina. Ah, sí. Que presentan un espectáculo sobre la semilla del poroto, que es la semilla del frijol, en Argentina. Uh-huh. Y presentan el sábado a las 5, domingo a la 1 y a las 5, Fresca Viruta de Buenos Aires. ¿En dónde están? En el Rincón, de los Títeres, ahí en Ávila Camacho. Y Juárez, junto y Juárez. Al Monumento a la Madre, ahí estaremos recibiéndolos como cada fin de semana. Bueno, pues me dio mucho gusto y felicidades por la labor que están haciendo. Igualmente, ustedes, igualmente ustedes. Pues nos estamos viendo, Lore Portillo. Faltan 7 minutos para que sean las 9, 7 para las 9 la revista. send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlesque all night long. Yeah, yeah. What I say. Años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Bueno, pues faltan 4 minutos para que sean las 9. Ray Charles. What did I say? Ay, ahorita hablé como como un actor de Hollywood. Al fin, actor. Pero como Kevin Spacey, y ahorita no está políticamente correcto hablar de él. Ah, claro, tú sabes. Hay que meterse. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, mi querido Carlos, muchas gracias por abrirme el espacio. Al contrario. Buenos días a todos nuestros queridos amigos de la revista, que siempre nos escuchan cada 8 días, y en particular todos los días, que son los fans de tu programa. En esa ocasión, que le decía hace un principio, hace un momento, la semana pasada recibí un CD que yo tenía en los antiguos discos de vinil, que estabas hablando ahorita de uh-huh. discos de vinil, de el gran guitarrista que es Alfonso Moreno. Uh-huh. Alfonso Moreno, pues, cosas curiosas, cuando yo salía a tocar, por ejemplo, a Michoacán, a Toluca, lo que fuera, se acercaba y dice: oiga, ¿usted no conoce a un guitarrista de allá de Veracruz? Que se llamaba Moreno, Alfonso, y así era invariable que en algún lugar de la República Mexicana, que yo solía tocar mucho antes, llegaba y me preguntaban por él, porque lo habían escuchado tocar. Toca precioso, es una maravilla, etcétera, etcétera. Alfonso llegó a tener una gran fama y un gran prestigio. ¿Qué lugar ocupa en este escenario de solistas? En su momento, en México es uno de los primeros lugares, ¿no? Y a nivel mundial, en su momento, llegó a ser de los 10 primeros guitarristas del mundo. Ah, no. Así hablando, bueno, si no el quinto, entre los 10 primeros sí llegó a ser. ¿Y por qué ahorita saqué a colación todo esto? Porque si bien se está hablando del 68 como un año de rupturas y de cambios, nosotros recordamos, aparte del movimiento estudiantil del 68 en México, también se dio uno en Francia en mayo, en el 68... Pues Alfonso Moreno en el 68 ganó el primer premio en el concurso internacional de París. Entonces estamos también cumpliendo 50 años de... cumpliendo, porque Alfonso significó mucho para la guitarra en México. Uh-huh. La puso en alto, el nombre de México a través de la música y en particular la guitarra, pues daba la vuelta al mundo con él, ¿no? ¿Se puede hablar de aportaciones así en este sentido de concertistas, o es solamente la capacidad que tienen, el virtuosismo? No, yo creo que lo que sucedió en este momento con Alfonso sí hizo que la guitarra cambiara de imagen. Eso sí hizo una aportación, cambiara de imagen. Los importantes solistas mexicanos de esa época pues eran pianistas o violinistas como uh-huh. Hermilo Novelo, Henry Schering, Esperanza Cruz ya había estado en los 50 como una figura mundial del piano, varios instrumentistas. Sin embargo, la guitarra no, la guitarra en ese entonces se concretaba un poco a la música de los tríos, los panchos. Sí, porque es un instrumento muy popular, no sé si haya otro más popular que la guitarra. Pero la guitarra en México es un instrumento que va ligada a la cultura popular. Sin embargo, los pocos guitarristas que había en ese entonces, pues tocaban pequeñas cosas, no era de gran trascendencia. En el 1957 llega el guitarrista argentino Manuel López Ramos. Manuel López Ramos es hermano de Marga López, la actriz. ¿Ah, sí? Y funda en el 57 una academia de guitarra que se volvió ahora sí que el modelo educativo de la enseñanza de la guitarra en varias partes del mundo, para varias partes del mundo, y venían a estudiar a la Ciudad de México, entre ellos Alfonso Moreno, Enrique Velasco, Mario Beltrán del Río, que ya falleció, Minerva Garibay y muchos ellos. Entonces la guitarra en ese momento empieza a dar un poco de giros, y es gracias a la imagen de Alfonso Moreno o de Mario Beltrán, que son los primeros que empiezan a ganar concursos internacionales, y el nombre de la guitarra, la guitarra mexicana, empieza un poquito a dar más que decir. En este caso, por ejemplo, muchos de los guitarristas de mi generación decidimos tocar guitarra después de haber escuchado a Alfonso Moreno. Mm. Alfonso Moreno, tú lo recordarás. Habrá mucha gente que el nombre le suena o ya lo oyó o han escuchado el concierto de Aranjuez e inmediatamente lo ligan uh-huh. con él. Alfonso Moreno pues fue una persona o es una persona que desde muy pequeño se inició en la música, no lo hizo en la guitarra. Él empezó estudiando violín con su padre, que fue el señor Rafael Moreno Dausón. Uh-huh. Él era maestro de música, tengo entendido, en Antonio María de Rivera uh-huh. en algunos años, y tocaba, también era miembro de la Sinfónica de Jalapa. Nada más la otra pregunta que te iba a hacer es si existían conciertos para guitarra, o que tocaban. ¿A qué te refieres con conciertos? Un concierto para guitarra y orquesta, por ejemplo. Ah, sí, pues, ejemplo. Esos conciertos a nivel mundial se empezaron a dar a partir de 1938. Ah, ya. El primero, fíjate que históricamente el primer concierto para guitarra solista y orquesta que se hace, que compone, fue de un mexicano, Rafael Adame, uh-huh. que fue alumno de Julián Carrillo, y unos meses más tarde se compone el famosísimo concierto de Aranjuez. Sí. El famosísimo que le dio la vuelta al mundo, uh-huh. y en el 41 se inicia la composición del Concierto del Sur de Manuel Ponce. Sí hay un repertorio de obras para guitarra y orquesta, uh-huh. pero volviendo a la guitarra mexicana, no había los solistas de talla fuerte que los pudiera tocar. Uh-huh. Se tocaba un repertorio modesto y sencillo. Había Rafael Adame, estaba Guillermo Flores Méndez, Silvio Carrizosa, pero no tocaban de alguna manera modesta, se puede decir. Uh-huh. Es a partir de Alfonso que, como hay anécdotas de estudio de él, pues, que rompió ese tabú de la guitarra mexicana y se lanzó al mundo, ¿no? Alfonso Moreno nació en Aguascalientes, no nació en Jalapa, como mucha gente cree. Desde muy pequeño se traslada a esta ciudad. Varios de sus hermanos, la familia, como siempre lo he dicho, hay la familia de músicos. Y su familia, Tere Moreno, por ejemplo, fue muchos años asistente o concertino de la Sinfónica de Jalapa, una brillante violinista. Tenía un hermano que tocaba violonchelo, otro hermano tocaba guitarra, y todos por la influencia de la familia, del papá. Él empezó estudiando violín, como te decía, y desde muy joven, en la adolescencia también, por sus grandes dotes, empezó a formar parte de las filas de la Sinfónica de Jalapa. Uh-huh. ¿Sí? Y de manera autodidacta se empezó a llamar la atención de la guitarra, y de manera autodidacta empieza a estudiarla, la guitarra, pero la guitarra clásica. No había encontrado maestros de guitarra que le satisfacieran a Alfonso, por lo que he platicado con él. Mm. En esa época estaba Salvador Martínez y un maestro de guitarra que se apellidaba Lestrade. Son los que daban clases de guitarra muy sencilla en los años, principios de los años 60. Sin embargo, de alguna manera se entera que López Ramos llegó a México, el guitarrista argentino, y se traslada a tratar de tomar clases con él. y según las anécdotas, en algún momento estoy pensando escribir, que debo de escribir, está que López Ramos lo recibe y se sorprende que en la audición que toca Alfonso, toca La Gran Chacona de Bach, que es una obra dificilísima en la guitarra. Y le pregunta, ¿con quién la estudiaste? Y dice, no, yo la estudié solo. Entonces López Ramos lo toma como alumno. En 1964 empieza a estudiar guitarra Alfonso Moreno. Y a los 4 años, la metodología que se estudia en 10 años, él la hace en 4, Alfonso. Yo la hice en 6, pero Alfonso Moreno lo hizo en 4. Y tú ves los apuntes, las partituras de Alfonso Moreno, que he tenido la fortuna de fotocopiar, y marca, por ejemplo, el concierto de Aranjuez desde velocidades metronómicas para estudio desde el 40 hasta el 200, ¿no? O sea, línea por línea del metrónomo le iba estudiando. Y muchas anécdotas de la gente que lo conoció de joven, hablaba de que estaba el joven de la guitarra estudiando, todo el día estudiaba en la guitarra, que todo el día había un edificio frente al correo, el edificio Piñero, tenía creo que un cuartito de estudio, y dice que nada más lo oían tocar y descansar un ratito en la comida y seguir tocando. Alfonso llegó a tocar, estudiar 12, 14 horas diarias, según comenta, nada más una torta y a seguir estudiando. Así de exigente es esto. Así de exigente, y además él su una como necesidad de expresarse, de ser, ¿no? Entonces, en 1964 inicia sus estudios de guitarra, y vamos a escuchar la primera versión interpretada por él de el cuarto movimiento de la sonata clásica en un disco de los años 70, que es el que acabo de recibir, un disco de marca Erato, un long play, donde toca obras, puras sonatas, dos de ellas son estreno de grabación, pero vamos a escuchar la sonata, el rondó de la sonata clásica de Manuel M. Ponce en una interpretación de Alfonso Moreno. Thank you. decía yo a Carlos que con este disco un servidor, yo crecí. Se acabó, yo creo que la pasta, el disco, por tantas veces que lo escuchaba, hasta que llegué a tocar alguna de las obras de que contiene el disco. Bueno, ya habíamos comentado que Alfonso empieza en 1964 a estudiar la guitarra ya de manera formal en México con maestro Manuel López Ramos, y le decía yo a él que Alfredo Sánchez es otro producto, que es otro alumno muy talentosísimo que estudia la guitarra con López Ramos. Saludos, Alfredo. Rafael Jiménez, Enrique Velasco, uh-huh. Minerva Garibay. Del ensamble clásico de guitarra. La mayoría, ¿no? Muchos de ellos estudiaron ahí. Yo estudié con el maestro unos 5 años aproximadamente. Y bueno, siempre pensamos que era el maestro por excelencia. Porque nos enseñaba la técnica, pero además nos enseñaba más allá. Trataba de enseñar lo que era la música y el arte. Pero bueno, ya Alfonso estudiando con López Ramos, en alguna ocasión cuentan las anécdotas de que López Ramos venía como solista de la Sinfónica de Jalapa y hacían una gira por el estado. Pues él, aparte de tocar en la orquesta y López Ramos como solista, terminando los ensayos, seguía estudiando, le daba clases López Ramos durante toda la gira, ¿no? Entonces Alfonso tenía una, vamos a llamar así, una fijación por tocar la guitarra impresionante, lo cual hace que en el 68 deciden, tanto su maestro como el alumno, que Alfonso haga el concurso internacional de París, o sea, participar como concursante, ¿no? Y cuenta Alfonso que pues, las pruebas son muy difíciles, hay que mandar primero una grabación, en ese concurso se había que mandar una grabación, era seleccionado y después pasaba dos etapas de prueba más en París. Esto sucedió en el 67, él mandó su cinta, fue seleccionado y le comunican que tiene que presentarse en París en mayo, pero a raíz de los disturbios estudiantiles de las manifestaciones del 68 en París, se tiene que posponer el concurso de mayo a octubre. Y le preguntaba yo a Alfonso, bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, las pruebas eran muy difíciles, en las tres pruebas eran obras totalmente diferentes entre sí, y que pues no había dinero para el boleto. Obvio. Sí, no había para el boleto. Sí. Estar una semana en París, no había dinero para los gastos. Entonces, los amigos de él que se enteran de que Alfonso Moreno había sido seleccionado para participar en este importantísimo concurso, pues empieza a ver la colecta. 50, 100 pesos, otro un poco más de dinero. Y lo cuenta él, lo voy a decir tal y como me lo contó, cita él, citándolo. La manera como en que se consiguió el dinero para mi boleto de avión fue muy interesante. Cuando el público de Coatepec y Jalapa supieron que había sido elegido como uno de los 5 finalistas y que no tenía dinero para pagar mi boleto, muchos empezaron a cooperar 50 o 100 pesos o más y entre todos juntaron lo de mi pasaje. Mira, José Martín, de allá de Coatepec, dice, en ese año, mediante la cooperación de 1 peso por cabeza, ¿sí? Allá en Coatepec se organizó un concierto a donde acudimos los estudiantes de secundaria y así cooperamos para que él se pudiera ir a París. Y es lo que estamos leyendo. Y sí. También doña Teodorita dice, sí, yo viví en el edificio de Diego Leño 3, departamento 7, la familia Moreno, en el 9 del mismo piso. Y sí, nos tocó escuchar sus ensayos en el 68, ¿cómo no? Bueno, pero al final el entonces gobernador de Veracruz, continúa el relato, Fernando López Arias, me llamó y me dio de su bolsillo el dinero para el pasaje. Entonces quise regresar lo que el público me había dado, pero me lo dejaron para los gastos, así que el boleto lo pagó el gobernador y mi estancia la cubrieron mis amigos de Coatepec y Galapa. Termina la cita. Uh-huh. Y digo, muchas gentes recuerdan a Alfonso precisamente por eso. Llega ahí a la corta edad de 18 años, Carlos. O sea, cuando llega al concurso internacional de París, llega con 18 años de edad. ¿No es común? O sea, que ya no. Los 18 ya... Bueno, ya... en aquella época no. Ah, ya. Ahora sí. Ahora ya los japoneses... Se empiezan desde chiquitos. Pero en aquella época era muy joven para ese concurso, de un concurso de esa naturaleza. Y vamos a escucharlo ahora con uno de los éxitos más grandes de Alfonso, la interpretación de él del concierto de Aranjuez. Bien. Un fragmento del primer movimiento. Thank you. Aranjuez, que su grabación de Alfonso Moreno ha sido premiada cuando lo grabó. Esa es una interpretación con la Sinfónica del Estado de México, dirigida por Enrique Batis, pero su grabación que hizo con la Sinfónica de Londres fue premiada como la mejor versión de hecha ese año del concierto de Aranjuez. Le preguntaba yo a Enrique que si le sale a la primera en la grabación o hacen varias tomas como en el cine. Dice que Alfonso no. Alfonso no, Alfonso es a la primera. Inclusive en la versión, la grabación de la Sinfónica de Londres, el tercer movimiento tiene un pequeño machucón y se escucha. Lo que pasa que el tiempo es dinero y si había que repetir era más dinero para el productor, ¿no? Entonces, generalmente Alfonso tocaba la primera a la perfección. A veces se hace una toma de protección, pero Alfonso, por lo que me consta, siempre grabó. ¿Machucón es tocar mal la cuerda? Sí, se le resbaló tantito el dedo. Ya. Como cualquier ser humano, se le resbala bien el dedo. Pero generalmente Alfonso es impecable de principio a fin. Alfonso gana por fin este concurso internacional de París. Pues fue muy afamado en México, muy orgulloso. Había pasado la crisis del 68 en nuestro país también. Llega el joven y lo que tenía este concurso no era tanto la cantidad de dinero de premio, sino la cantidad de conciertos que se ofrecían a raíz de ese concurso. Claro. Entonces eso te aseguraba tu proyección internacional. Uh-huh. Este concurso lo han ganado las más importantes figuras de la guitarra: Pablo Márquez, Marcelo Callad, Lagosnig, Alberto Ponce, Oscar Gigliato, Livio Santos, una playa de guitarristas que son de primer mundo. A partir de ese momento, Alfonso se queda a vivir en París y Moscú. Contrae matrimonio con la guitarrista Minerva Garibay y realizan conciertos a dúo. Y me contaba Alfonso que en algún momento quiso él entrar a estudiar al Conservatorio de París. Y lo oyeron tocar y dijeron: no, maestro, usted no está para tomar clases, usted va a dar clases de guitarra. Y en algún tiempo fue maestro de guitarra en París, ¿no? A partir de 1972 fue su carrera, era en Europa y en los Estados Unidos. Fue elegido para ofrecer el recital de honor en el concurso internacional de París. Fue declarado como el mejor ganador hasta ese momento de concurso. Del 73 al 80 se presenta en París, Nueva York, Londres. Se presenta con solista de la Filarmónica de Grand Rapids en Michigan, la Filarmónica de las Américas, Orquesta Regional Casals, hace giras en China, en Oriente, en toda Europa. Sus grabaciones del Concierto de Aranjuez y La Fantasía para un Gentil Hombre obtienen premios internacionales. Y vamos a escuchar otra pieza musical, La Danza de las Hachas de La Fantasía para un Gentil Hombre, siendo solista Alfonso Moreno. Thank you. Esa es la obra de La fantasía para un gentil hombre en la interpretación de Joaquín Rodrigo, en la interpretación de Alfonso Moreno. Quiero decir que hay una anécdota muy interesante donde, y hay una fotografía en la sala Nezahualcóyotl, donde el gran compositor de estas obras, Joaquín Rodrigo, viaja desde España a México para escuchar a Alfonso Moreno tocar sus conciertos. Está la imagen, inclusive parte de alguno de sus discos de Alfonso, y bueno, eso habla del mérito musical y artístico de este gran artista. Dice Ángeles Valdivia que ella escuchaba por los años del 66 al 68 Alfonso Moreno en un programa de radio los domingos en la XCKL, fíjate qué padre, imagínate. Y era esperado con mucho gusto por todos. ¿Sí? Manda un saludo y una felicitación al programa. Muchas gracias. Sí, por eso quise hacer este programa, porque bueno, muchos jalapeños todavía lo recuerdan, claro. A Alfonso. Y vuelvo a insistir, muchos de nosotros estudiamos gracias a un concierto que escuchamos de él, ¿no? Para finalizar, quiero decir que bueno, Alfonso sigue activo. Y para los años 70, volviendo un poquito a la historia, a los años 70 funda la cátedra de guitarra en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Al poco tiempo fue director de la misma, pero pues lo suyo no era la administración, y decide continuar con su carrera concertística. Con el apoyo del señor, del doctor Roberto Bravo Garzón, funda dentro de la Universidad Veracruzana, en este boom cultural que él propició, el ensamble clásico de guitarra de la Universidad Veracruzana, que a la fecha sigue con un gran nivel artístico, dirigida por nuestro compañero Rafael Gemianes, quien también fue alumno de Alfonso Moreno. Él hizo prácticamente la carrera con él. Y posteriormente, cuando Roberto Bravo Garzón se va a la Secretaría de Educación, ahí también funda la Orquesta de Guitarra de Jalapa, con la que ha realizado importantes giras a Oriente, a China, Rusia, algunos países como Checoslovaquia, Praga, también tengo entendido. Y bueno, en la actualidad, pues Alfonso Moreno sigue activo, sigue, le mandamos un cordial saludo a él y a su esposa Rocío. Y más que nada, ha menguado un poquito su actividad a nivel nacional, pero sigue dirigiendo la orquesta y haciendo música y presentándose regularmente en las mejores salas de conciertos del mundo. Y vamos a terminar el programa, si me lo permites, con una grabación última de él. Con eso nos despedimos. Gracias, Enrique. Y gracias a Chuchín y a Lupita. Y hasta mañana, que la pasen muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a oír? El cuarto movimiento de la sonata de Eduardo López Chavarri.